La 36 hoy, esta mañana de lunes, con el centro en la lucha de los trabajadores de la industria frigorífica. Tenemos en línea ahora a Anael Cardoso, trabajador en este caso del frigorífico Carrasco, militante sindical con quien hemos conversado ya en otras oportunidades. Hacía tiempo, por lo menos que yo recuerde, que no lo hacíamos. Anael, buen día, gracias por recibir a la 36 esta mañana. No, gracias a usted por llamar. Buenos días a todos ahí. Bueno, en medio de una realidad del país donde lo que parece ser titular siempre es el coronavirus y alguna renuncia de cargos de gobierno, los trabajadores frigoríficos, de los frigoríficos, con una marcha como esta, bueno, instalan en el centro también una modalidad de lucha que no estaba siendo muy habitual, Anael. Y por el contexto, se había paralizado un poco todas esas actividades, ¿no? Y ahora, de a poco, bueno, la gente está pidiendo calle también, ¿no? Claro. Los reclamos, la actividad, vamos a decir, fabril, no se detuvo nunca. Y bueno, por ende, la actividad sindical no puede esperar, ¿viste? Claro. Y bueno, en base a la situación que estaba viviendo hace tiempo, compañero Canelones, bueno, es que se toman estas medidas. Ustedes, precisamente, desde el frigorífico Carrasco, dieron a conocer un pronunciamiento de apoyo a esto, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, por supuesto, desde un principio, ya hace rato que la estamos remando con ellos, desde otro, por supuesto, parados desde otra parte de la situación, ¿no? Nosotros componemos la misma empresa, ¿no? Claro. Que tiene además el frigorífico Pool en Cerro Largo. Pero bueno, tenemos unas cuestiones, todavía no hay un panorama muy claro para poder funcionar más con más consenso ahí, más grupal, y se generan algunas diferencias, ¿no? Pero bueno, acompañamos todo el tiempo de los procesos que han tenido ellos y bueno, por ahora estamos a la espera. Nosotros ahora hace poco tuvimos una situación con un caso positivo de un trabajador acá en Carrasco, y eso sucedió que justamente que tuviéramos que desmarcarnos un poco de esta marcha, claro, la cual íbamos a asistir, por supuesto, pero quisimos evitar hacer uso porque cualquier cuestión que se genere va a recaer en ese sensacionalismo que se está dando de continuo a la prensa, y bueno, quisimos desmarcarnos un poco de eso. Está claro eso, Anael. ¿En qué, si tuvieras que resumir la situación actual desde el punto de vista de fuente de trabajo para la industria frigorífica, en qué está? La industria frigorífica está compleja, es una situación difícil, si bien es un mecanismo que se practica hace mucho tiempo, que es un poco parte ya de la industria, eso de mandar al seguro, de los parates anuales que tienen las plantas, ¿no? Claro. Ahora lo que pasa es que, deben haber como 12 plantas más o menos trabajando o inactivas o con irregularidad. Entonces, claro, la fuerza a nivel grupal está difícil. Está difícil porque hay gente que realmente no está laburando. ¿Por qué están inactivas tantas plantas? Y tiene mucho que ver con los mercados, es una cuestión inherente del negocio. Y por supuesto porque tiene que ver con los costos, digo, está siempre el tema de la mano de obra sobre la mesa y bueno, vos tenés que lidiar con esa situación. Algunos frigoríficos que son de los pocos que van quedando, de particulares, algunos uruguayos, están cada vez peor, ¿no? Y laburando muy poco. Y las que están mejor paradas, que quizás hasta se terminen a la postre beneficiando de esta situación, son las multinacionales, que son los que tienen más espalda para poder mantener en funcionamiento alguna de sus plantas y otras piloteándola con el seguro y las licencias, ¿no? Claro. A nivel de, estamos hablando de un año de cambio de gobierno, ¿ustedes no vislumbran ninguna alteración, ni positiva ni negativa, que cambie, digamos, lo que venía haciendo las políticas hacia este sector, Anael? Vamos a decir, de las industrias que se han mantenido a flote a raíz de toda esta situación de la pandemia, esta crisis que que se fue acentuando con el tiempo, quizás haya sido la que más se pudo parar. Tuvieron unas regalías ahí con respecto a los costos, pero más bien a medida que se fue asentando el tema del mercado con China, se fue restableciendo algunos mercados. Bueno, las cadenas más grandes, vamos a decir, pudieron mantener regular el negocio, ¿no? Eso los pone en esta situación en un mejor momento como para poder pararse también frente a la cuestión de consejo de salarios y poder, no sé, manejar otros con otra situación, porque a ver, la realidad en las distintas plantas, sobre todo del interior, es muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, ellos aprovechan la situación, tienen la sartén con el mango, como se le dice, y bueno, y traen eso, lleva a que te ponga nos ponga a nosotros de alguna forma parados a ver cómo atacar la situación para no salir tan perjudicados, ¿no? A nivel de salarial, sobre todo, de reajuste y esas cosas. Y bueno, en varias plantas se les cuestiona los beneficios y esas cosas, que son logros alcanzados con los años, ¿no? De carácter de lucha para conseguir ciertos aspectos que no queremos perder. Pero bueno, estamos en eso, estamos viendo, estudiando el panorama un poco y acompañando las diferentes situaciones que se van generando en las plantas, ¿no? Claro, y todo este panorama se va dando en dos carriles, una la situación de la propia industria y por lo tanto de las fuentes de trabajo, y otra todo un debate a nivel del movimiento sindical, de los trabajadores organizados a nivel de la carne, ¿no? Que en este sentido, bueno, esta marcha en concreto, muchas veces algo concreto, va laudando debates teóricos que van quedando atrás respecto a cómo luchar. Claro, sí, nosotros es difícil, se ha ido renovando un poco las direcciones de la federación, se ha tratado de hablar, vamos a decir, de generar espacios con el PIT-CNT y para tratar de unificar las dos federaciones. Uh-huh. Y bueno, estamos un poquito lejos de un momento ideal como gremio, ¿no? Y eso está generando justamente un mal funcionamiento en ese tema a la hora de pararse frente a esta situación, ¿no? Claro. Y bueno, es algo que estamos lidiando ahora. Uf, ya te digo, somos conscientes de que tenemos un trabajo arduo de acá para adelante y bueno, tampoco podemos quedar mal parados como sindicato, tampoco queremos perder, para decirlo de alguna forma, el carácter y representativo del gremio, ¿no? Claro. Y bueno, ahí estamos, en eso andamos. Bueno, esta marcha, esta movilización pone a prueba, interpela, digamos, también a los trabajadores, ¿no? En cuanto a movilizarse, a hacerse presente en estas horas, Anael. Sí, estamos siguiendo más o menos por las redes, porque los compañeros están continuamente dando información y hay algunos portales que están pasando acciones de la caravana en vivo. Ajá. Y hay una gran adhesión de parte de los distintos sindicatos, no solo de la industria, ¿no? Y ahí te das cuenta, vamos a decir, que en realidad en las bases, sobre todo, los principios siguen inalienables, ¿no? Mm. Que son cuestiones que se están dando, son algunas prácticas que se van, de alguna forma, se van perjudicando con el tiempo y hay que corregirlas, que quizás ahí tengamos que hincarle el diente con más severidad, para utilizar un término más concreto, ¿no? Sí. De la fuerza que tiene que tener esto. Muy bien, Anael Cardoso, trabajador del frigorífico Carrasco, gracias por estos minutos, seguimos en cualquier momento, Anael. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos.